Señoras y señores, bienvenidos al espectáculo más esperado. Ella mueve multitudes, es ovacionada por el público. Llega con su carisma, con su simpatía y con las ganas de cantar desde el corazón. Porque con su música despierta las ganas de vivir. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a la inigualable, a la única. Aquí está Gilda.